en el año 1949, 18 de octubre, nace en Peoria, Illinois, Estados Unidos, Gary Richrath, guitarrista, líder, compositor y cantante de REO Speedwagon desde 1970 hasta 1989. Como compositor escribió la canción Take It on the Run, canción de REO Speedwagon que alcanzó el número 5 en Billboard en 1981. Gary Richrath murió el 13 de septiembre de 2015 y la noticia de su muerte fue confirmada por su compañero de banda Kevin Cronin, el vocalista de REO Speedwagon. Gary Richrath tenía 65 años en el momento de fallecer. En 2017, Kevin Cronin dijo que la causa de la muerte de Richrath se originó por un problema estomacal que tenía. Fue al hospital para recibir tratamiento, hubo complicaciones y no sobrevivió. Bueno, vamos a recordarlo entonces con esa canción que fue top 5 en Billboard en el año 1981 y fue escrita por él, quien estaría de cumpleaños hoy. El guitarrista líder de REO Speedwagon, Gary Richrath, con Take It on the Run. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby, if that's the way you want.

your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only es una canción del siglo XXI con la agrupación de Three Doors Down, Here Without You. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Sucedió este fin de semana, el pasado viernes, Madonna comenzó su duodécima gira de Celebration Tour en Londres y una de las canciones que interpretó fue I Will Survive, original de Gloria Gaynor, quien escribió en su cuenta de X, que estaba contenta de que la reina del pop estuviera con buena salud tras una grave infección bacteriana que provocó el aplazamiento de la gira. Luego, Gloria Gaynor destacó el excelente gusto musical de Madonna. Estoy muy feliz de que goces de buena salud. Por cierto, tienes un buen gusto musical. Excelente, escribió Gloria Gaynor, refiriéndose al cover que hizo Madonna de la canción I Will Survive. Madonna interpretó I Will Survive, Sobreviviré, después de elogiar a sus hijos por apoyarla mientras estuvo enferma a principios de este año. La leyenda del pop estuvo ingresada en cuidados intensivos durante varios días y se vio obligada a posponer su gira, que debía comenzar en Canadá en julio. Fue un año duro para mí, dijo la cantante. No creí que lo fuera a superar y mis médicos tampoco. Y finalizó Madonna diciendo: me olvidé de 5 días de mi vida. O de mi muerte. No sé muy bien dónde estaba, pero los ángeles me protegían y mis hijos estaban ahí. Y mis hijos siempre me salvan en todo momento, dijo la reina del pop, Madonna. Dándole comienzo a su nueva gira de Celebration Tour, que comenzó con localidades agotadas en sus varias presentaciones que comenzaron el pasado viernes en el O2 Arena de Londres. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos a recordarla con esta canción de 1994. I Remember, Madonna, en Estrellas de Medianoche. Remember, there were never been a fate to cry. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I wanna know what love is.